darle. Es equal. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Estamos en vivo en el programa número 115 de Gamer con Mate. Que nos están viendo en un enfoque diferente hoy, me están viendo de frente. Por favor, yo necesito que todos hagamos la pose de Spider-Man. Eres nosotros, pero bueno, no importa. ¿Y vos? No, él se le ve la cara, el micrófono le tapa totalmente. Ay, la cara. Es el cara de micrófono. El cara mic. Es un misterio. Bueno, para todos aquellos. Ya vamos a probar después distintos enfoques. Claro, para todos aquellos que se pregunten qué es Gamer Combate, Gamer Combate es un programa que de alguna manera empezó siendo un podcast, luego evolucionó una radio y ahora es una mezcla de cámara web. En verdad empezó siendo una cosa para problemas psiquiátricos, pero. Empezó siendo algo raro. Bueno, chicos, lo que quería decir es que hablamos de videojuegos, de tecnología, todos los sábados a las 19 por FM UTN, si es que no nos pasa lo que nos pasó hoy. ¿Puedes repasar, por favor, la historia de Gamer Combate? Porque parece que ustedes tampoco lo saben. Pero es como un mito la historia de Gamer Combate. Es como Joker, no tiene un origen. Me gustaría que empezáramos con la presentación de las personas, porque la gente no los conoce, les conoce las caras a partir de ahora. A mí no. Así que empezamos con la persona que tengo a mi derecha, por favor. Y la persona que le apareció el signo de experiencia en la cabeza es Julia Villanueva. Bueno, chicos, muy buenas tardes. Sí, pensé que venía tarde y me sorprendí. Fue todo tuvo que ver. Siempre cuando probamos algo nuevo, como un trípode que no tiene nada técnico. Pasa algo. Hola, mate con gamer, dice. Y Nato 5 dice que sos caracrófono. Caracrófono, muy bueno. Buen nombre para el programa. Guille Baldovino nos manda saludos. Tenemos hasta su presentación. No la vamos a poner porque no tenemos tiempo, pero lo compartimos. Vamos a presentar a la persona que tienen a su derecha, Julia, por favor. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Monfus el sordo. Que no llega, fíjate, fue volumen, pero no sé. Además lo dijo re tranquilo. ¿Qué te pasó, chicos, Monfus? Estoy desconectado. Bien. Ahí está. Estaba desconectado. Bien, como el abuelo. Buenas mañanas. Buenas mañanas, tardes, noches. Estamos con un trípode marca. Que la tengo, la mochila tengo ahí. Marca Nat Geo. Gracias, Nat Geo, por auspiciar este espacio. Tenemos alto sponsor. Con 1.60 m, así que podemos llegar. La computadora de Apple Wi-Fi anda en streaming, antes no andaba, así que magia. Y tenemos extensores 10 metros, porque Castro no nos tenía que ganar, así que nos extendimos 10 metros. Nos faltó el cable de torneo nomás. Claro. Si no llega ni a 1 metro. Entonces, no, se va a seguir conectando. Y a mi derecha. 1, 2, 3, 4. El caracrófono. ¿Acá me ven? Sí. Muy buenas tardes, noches. No sé si nos escuchan también buenas mañanas. No sé si... madrugadas o madrugadas, en nocturno. Puede ser que lleguen a la frecuencia. Eclipses también. También. Nos pueden estar escuchando meteoritos. Que con ping. Claro. Muy buenas tardes. Estamos aquí con mucha... Bueno, hace mucho no vengo por acá, así que... Sí. Es increíble. ¿Sos vos o un fantasma? Pero gracias a él estamos yendo a la Argentina Game Show. Bien. No me chupé las medias, estoy tratando... Bueno, y continuando con la ronda de presentaciones, vamos a la persona que por fin tiene cara, que es el que nos está... Sí, se le ve así. Ay, ahí. Es verdad, se ve. Es chiquito, pero se ve. Él es Deckard Cain. Bien, me gusta porque no tiene voz, pero tiene cara ahora. El día que tengamos la segunda cámara de Cam, vamos a ir a otro problema técnico. Retro ahí con dos cámaras. El Decam. Decam. Y creo que la persona que quiero presentarse soy Evo. Evo. Euseu Chacho. Bien. Chacho, hola, lo Chacho. Lo pueden ver en mi remera. Gracias. El gordiño que se le ve las mancillas. Y podemos ver tus nachas, en realidad. Está tapado. Está con short, ya se está protegiendo mucho. Sí, porque a Luciano Castro le pasó algo parecido. Bueno, en realidad... Además de todo, la presentación de nosotros, vamos a presentar un sorteo que vamos a tener en el... Ah, es verdad. Vamos a ponerlo a tener y presente. Vamos a estar sorteando un juego original de Steam que se llama Butcher. Que podría ponerlo en cámara por mientras. Bueno. ¿Vos seguís hablando de eso? Para participar de este juego, lo que necesito que hagan es, tanto en el programa, en el vivo, de GamerCombate, de facebook.com/GamerCombate, o por twitch.tv/GamerCombate, pueden comentarnos cuál... es el juego multijugador que más les gusta, sea conocido, sea no, sea que no. ¿Por qué? Porque al final del programa nos están presentando Gustavo un top 10 de juegos multiplayer no tan conocidos. Ahí lo estamos viendo de fondo, un juego de acción que se ve todo ese pixelar, pero viste, ultra pixelar. Bien chiquito. Ven, nosotros nos esforzamos tanto al pedo. Dos píxeles y hay sangre. Después de ese comentario, ustedes pueden ver en cámara el momento exacto en el que se rompe mi corazón. Además, si quieren hagan clip de eso, no me enojo para nada. Así que bueno, el que quiera este juego, que la verdad que es como si fuera... Buenísimo. Es como un Metroidvania Doom medio... Sí, más Doom. Pixel art. Muy loco. Pero pixel era... ¿Cómo se llama? Butcher. Se llama Butcher. El juego es original, así que cualquiera que responda la pregunta que acabo de poner por Steam, que es ¿qué juego multijugador es tu preferido? Por Steam, no, por Facebook. Por Facebook. Por Steam. Porque el juego es de Steam. Steam no anda ahora, ¿eh? El juego es de Steam. Por lo menos en la radio. Bueno, justamente, se lo puede ganar. Yendo a terminando todo esto, vamos a ir con un tema. Si nos calmamos y continuamos, ¿les parece? Vamos a estar escuchando un cover hecho de Family Jules sobre el tema que se llama Overworld. La familia de Julia. Claro, es la joya de Julia o la joya de familia, no sé cómo se dice. Es del Legend of Zelda Link's Awakening, que ahora tiene un remake hecho en Twitch, en Switch, ¿no? Esto hoy. Sí. Plataforma, hoy. Hoy no le pegué ninguna plataforma. No, ninguna. Bueno, tiene un remake, el Legend of Zelda Link's Awakening. Vamos a escuchar el tema cover y volvemos y hablamos y seguimos. con mate. Qué ritmo, ¿no? Qué ritmo que tenemos. Bien, la sección que vamos a presentar ahora se llama Yuyitos, en donde Monfus nos trae su sapiencia, la trae acá, la invoca en este momento. Es más, podríamos te poner una luz, así que te ilumine solo a vos. Y tiene un reflejo en la nariz, así. donde él nos cuenta una efeméride de algún videojuego antiguo que tuvo mucho impacto en el mundo de los videojuegos. Pero... Bien. Antes, voy a hacer dos cosas. Voy a recordarles que estamos sorteando un juego original de Steam que se llama Butcher. Es un juego 2D tipo side-scrolling con cuestiones tipo Metroidvania, pero más tipo Doom, con pixel art. O sea, muy loco, muy bueno. Después rebobina el video, mírenlo, que se lo busquenlo. Para todos aquellos que respondan en el vivo de Facebook o en el vivo de Twitch, ¿cuál juego de multijugador es su preferido? Todas las respuestas van a entrar en una lista y vamos a sacar un ganador. Y además, tengo que decirles que lo primero que escuchamos la primera media hora, donde tuvimos dificultades técnicas, estuvimos escuchando el OST de Super Smash Bros. Opa. Ultimate. Es infinito, pero bueno, fue un rato. No es infinito. Termina. Vamos como la parte 75. ¿Sabes cómo es Skyrim? Sí. Claro, sí. Y sin más rodeos, vamos con el juego de la semana. Bien, el juego de la semana va a ser bastante breve. Es un juego que todos conocemos y que confundimos con otro porque se basó en ese juego. Está hecho por Taito, o como le gusta decir a la Happy, Taito. ¡Taito! Porque son japoneses. Claro. Sí, Taito. Entonces hay que... ¿Qué nos hacen? Es como Batman cuando habla mal de su nombre. Es un juego del año 1986. Obviamente me estoy refiriendo a Arkanoid. Juego que se considera como una evolución a Breakout, a pesar que Breakout está hecho por otra empresa. Esto mezcla un poco lo que es Space Invaders con Pong. Hay que poner un poco... Sí, hay gameplay. Voy a mostrar gameplay de fondo de un juego clásico de acá. La calidad debe ser impresionante. Este juego tiene una historia. A ver. Tiene historia. Arkanoid es la nave que hablaba ahí al principio, que nuestra nave en forma de cápsula sale y nosotros vamos a otra dimensión. Es joda esto, Estoy diciendo en serio. No, pero yo nunca te he tomado en joda. Y nos manda una dimensión donde está lleno de bloques y todos estos seres, viste, poligonales que van apareciendo después del juego. O sea, te manda una dimensión donde todo tiene 4 bits. Sí, más o menos. Pero la nave es la cosa... una nave. Okay, vos estás ahí y vas disparando, por eso después te des shooter. Te hago una pregunta, ¿y cómo haces que la nave se convierte en Luciano Castro de golpe? Después, bueno, lo que tenía agregado esto que tirás Power Ups, a diferencia de Breakout, y el juego venía con una que después, bueno, que se hizo famoso, una perilla que uno giraba, que NES vendió esa perilla, la vendía como un control aparte para poder usarse. Salió en múltiples consolas, está en Xbox también todavía, está en celulares. De hecho, es uno de los juegos que se inspiró en el iPod original, ese chiquitito. Sí. Vos usabas la ruleta esa circular que tenía para manejar la música. Vos con eso ibas girando haciendo un Arkanoid que era circular. Wow, ok. Este juego tiene 33 niveles, que después la versión de NES extendió hasta 46. Y el malo, tiene un jefe final. Ajá. Tiene un jefe final. Es un super cuadrado. No. ¿Viste los, cómo se llaman los de la Isla de Pascua? Las cabezas. La cabeza esa gigante, ¿no? Ahí está, esa. Ahí se cae, ahí está. Tenemos una cabeza gigante. Me gusta porque Monfus todo lo tiene que poner en imágenes. Y si está no, bueno, porque si la gente no lo puede. Yo quiero que por favor lo digas a la gente, porque hay gente que nos está escuchando por el 94.5 FMUTN. O por fmutn.com.ar. Pueden estar solo escuchándonos. Entonces, por eso me gustaría que le dijeras. ¿Vieron las cabezas? ¿Tienen un nombre? De la isla de Pascua. Bueno, sale de fondo, de forma con todo, como si fuera poligonal, todo 3D. Uh-huh. Ese es el ser que te trajo esa dimensión y que explotó tu nave, que se llama Arkanoid. Bien. Y al derrotarlo, te hace como un continuará, que nunca continuó. Y ahí vos vas a la. Volvés a tu dimensión. Oficialmente son los Moai. Moai. Hicimos lo mismo. Bien. Gracias, Google. Bien, hay una versión con dos. Tenían arcades que tenían dos versiones. Una versión para dos jugadores. Hay un bardo. Sí, sí, un bardo. Dos Luciano Castro chocando. Acá, mirá. Todo muy confuso. Hablando de Luciano Castro. Hablando de Luciano Castro, Guillermo Valdominas dice que Arkanoid es lejos uno de los mejores juegos ever. Sí, estoy claro. La variante de Kirby Block Ball es increíble. Sí. Y después hay varios juegos con 3D, con otros enfoques. De hecho, hay unos juegos que se inspiraron y lo hacen con RPG. De hecho, tiene elementos tipo mago. Sí, igual es divertido y el gameplay que pusiste era un pro. Sí, la música es genial. El juego, si jugás más o menos perdiendo poco, no dura más de una hora. Claro. Entonces, perdiendo poco. O sea, a mí me dura un par de días. Así que es perfecto. Y además en Yuyitos, porque no solo hablamos del pasado, sino hablamos del presente. Y tenemos las noticias de la semana, que básicamente yo les voy a traer dos. Salvo muchas veces que se ponen noticias atrasadas. Una vuelta nos pasó. Creo que una vuelta nos pasó. Bueno, vos en Facebook 4 meses atrasada la noticia. No, pero eso puede ser. No. Muchas veces tiene que ver con que le hagan un tráiler o alguna reedición de algo. Ponele. Una de las cosas que no dije esta semana fue una noticia que tiene que ver con Rockstar. Rockstar, además de lanzar su launcher, que ya lo estuvimos hablando, tienen hasta el 8 de octubre para... Para bajarse el launcher y que les regalen en esa plataforma el Grand Theft Auto San Andreas. O sea, cualquiera que lo descargue lo tiene gratis hasta el 8 de octubre. Además, Rockstar ayer, o antes de ayer, ayer fue, ayer. Anunció que el 5 de noviembre se lanza Red Dead Redemption 2, pero en PC. ¿Bien? Uh-huh. Este lanzamiento, además de ser como ahora, porque básicamente es dentro del mes que viene, tiene una novedad que a mí un poco me suena como la exclusividad de Epic. Ellos tienen por la precompra, la van a habilitar a partir del 9 de octubre, pero solo por su plataforma Rockstar Launcher. Ah, ¿sí? Bien. Aquellos que lo preordenen por ahí, les van a regalar alguno de los siguientes títulos, además del juego: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City, San Andreas, que ya lo están regalando, pero te lo regalan por si no sos un idiota. Sí. O porque no escuchas Game of Combate. Bully, Scholarship Edition, Elia Noir, la versión completa, o Max Payne, la versión completa. O sea, todos los juegos, además de comprar el juego de Red Dead Redemption 2, te van a regalar cualquier otro juego de su plataforma. Bien. Sí, yo no sé. Salvo el GTA V. Que da plata. Cabe destacar que ese va a estar, el GTA V, para PlayStation Now a partir del mes que viene. No gratis. ¿Sí existiendo PlayStation Now? Sí. No sabía. Bueno, y además, además de esto, recién, para todos aquellos que quieran comprarlo en otra plataforma como GOG, Humble Bundle, incluso en Epic y en un par más, que no dijeron todas, no hay precompra. Recién lo pueden comprar a partir del 5 de noviembre. Bien. Perfecto. Y si lo querés comprar en Steam, tenés que esperar a diciembre. Listo. Bueno, es todo lo que dijeron. Cuando yo termine Skyrim. La única diferencia es que cuando compres este juego, a diferencia de lo que pasó con las consolas, vas a tener inmediatamente acceso al Red Dead Online. Claro. Desde el mismo día de lanzamiento, que en consolas se... Sí, un beneficio demoró, porque va mal la plata directa de ellos. Cristian de Ultraday dice: Chacho, le dame algo, participá. Tenés que decir. Claro, te regalo. Decinos cuál es tu multiplayer. Una rosa. No, ¿qué? Porque... ¿Le puedo regalar la presentación como acaba de decir Deca muy bien? Ahí está. Listo. De nada, Cristian. Y la segunda noticia que les voy a traer, por ahí no es tan noticia, porque en realidad la hemos estado quemando un poco. Estas personitas que están viendo, creo que Julio no, pero todas las demás personitas que están viendo, además de Jaffi, ¿y quién más viene con nosotros? Ah, van en patota mal. Tommy. Bien, pero de Gamer Combate vamos a ir a la AGS. Vamos a ir justamente. Ah, cierto que Agustín es parte de nosotros. Magic también es parte. Vamos a ir a la Argentina Game Show. La Argentina Game Show es el 18, 19 y 20 de octubre. Es en el centro Costa Salguero. Para todos aquellos que. Bueno, que es la quinta edición, es la versión Devil May Cry, por decirlo así. Sí, que es Deluxe Edition. Es decir, sacando a Booker, el staff de Gamer Combate va completo. Así sin contar el nuevo. Y sí, porque tiene que pagar derecho de oficio. Claro. De piso. Y además. Además, vamos a ir con gente. Con la gente de Gamers Mendocinos, como Tommy Zapino. Sí. Y vamos a ir con la gente de Ultrabytes, justamente, en forma de Cristian. Así que si nos ven allá, vamos a tener una remera para el que se la ganó. Para Javier Ruiz, así que. Y se pueden sacar fotos con Mouse. Exactamente. Okay. Además, van a haber otras celebridades. Por ejemplo, va a estar Maluca, que estuvimos escuchando un tema el programa pasado. Presenta un show acústico fantástico de videojuegos, es la chica que hace un cover muy conocido de Skyrim, sí, y que luego la contrataron para hacer temas en Skyrim Online. Ah, listo, te siento que cante delante mío. Sí, también hay, bueno, estamos dos. Es el primer concurso de cosplay exclusivo de Fortnite, donde hay plata, básicamente. El ganador va a ganar 80 mil pesos. Un poquito de... bien, ¿eh? Además está la arena GeForce, donde va a haber 100 computadoras con 100 jugadores que se tienen que preinscribir para jugar partidas de Fortnite. También van a haber, existe unos chicos que hacen cosplay de Star Wars. Van a estar van a ser como una final, en realidad, como un amistoso de LOL entre Furious Gaming y Infinity. Y un montón de sorpresas más que todavía. ¿Vos te notaste ya? No la han. ¿Van a jugar algo? Sí, ya no. Algo vamos a estar jugando. Bueno, créeme que algo vamos a estar jugando. Probablemente el programa del 18 sea grabado, porque no creo que Booker se haga cargo. Y el de 12 no. También puede ser, porque. Vaya, no es poca fe, pero yo no voy a streamear un carajo. Así que, bueno. Otra noticia que tenemos, que estuvo, obviamente, ya todos lo saben. Mientras tanto, muestro un poquito de gameplay de fondo. Mostraron aparte del Combat Pack, el T8000, ¿800? El T800. Que es Terminator Schwarzenegger. Que ahí está peleando con Jax, que realmente es un personaje que tal vez no veas ahí, pero en el gameplay se ve bien. No, está muy bien hecho. Además, vos fijate, no sé si van a poder escuchar el audio, pero los golpes se escucha que el esqueleto mecánico en varias escenas ves que, o sea, está re cuidado los detalles. Cuando lo prenden fuego sale el esqueleto. No es la voz de Arnold Schwarzenegger, no la consiguieron. Está bastante actor parecido, igual. Parecido con el acento. Está re bien logrado. Y lo hicieron, es como una versión, es la versión de que sale en Dark Fate. Sí, es la nueva versión de Terminator, sí, que es justamente viejo. Además tiene otros detalles, por ejemplo, que cuando hace la presentación, en vez de esconder la escopeta en una caja de rosas, es una caja de muñecos de Johnny Cage. Claro, y lo pisa cuando sale. Tiene muchos detalles muy buenos. La Fatality yo me había esperado porque dice "get over here" en un momento. Claro, pero es "get over ataque, here". En un ataque lo hace. Claro, no. Es una parte de Fatality. La vista, baby. Yo no entiendo por qué no dijo hasta la vista, si no dice ninguna de esas frases. Y la Fatality, que no es esa. Ese es uno de los golpes especiales que tenés en el juego. Cuando dice "get over here". Pero en la Fatality, a mí, la verdad, esta que estamos viendo ahora, a mí no me gustó tanto. Es como para mostrarte la película del futuro. Sí, está buena porque se relaciona mucho a la peli, pero. No sé, me hubiera gustado más hasta la vista, baby. Sí. ¿Sabés qué le vamos a decir hasta la vista, baby? A esta sección. Vamos a una tanda y volvemos. ¿Cómo decir? Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Sí, sale como de acá abajo, ¿viste? Así que este Duke Nukem nos está indicando que vamos a estar hablando de un juego que nos tuvo re manija y que pudimos terminar, en este caso... En menos de un mes. Además de ser en menos de un mes, es de Vampyr. Deberíamos bajar un poco más las luces para que sea más tenebroso y todo. Pero antes tengo de eso, vamos a mientras vos sacás el colmillo, vamos a recordar a la gente que estamos sorteando un juego original en Steam. Se llama Butcher. Pueden buscarlo en internet. Un juego original de Steam. No en Steam. Es un juego original que está en Steam. Ahí está, listo. Perfecto. ¿Te gusta así? Gracias por la corrección. Es que todo el tiempo me lo haces a mí y me gusta hacerlo yo ese. Para ganarse el juego tienen que responder en el vivo de Facebook o en el vivo de Twitch. ¿Qué juego multijugador es su preferido? Ya tenemos a Norman García, que dijo Dota 2. Tenemos a Guillermo Valdominos, que dice Splatoon. Cristian, que dijo un negocio que no podemos mencionar. Sí, por favor. No. Guillermo Lucero dice que el mejor juego para él es Dying Light. Y tenemos a Insensato 5 por Twitch. Dice un Turn 2. No lo conozco. Yo tampoco. Y de hecho, vamos a estar hablando en el último bloque de eso. Sí, yo lo vi, yo lo conocía, pero. ¿Es multiplayer? Es multiplayer. Ah, no sabía, no. Es multidedos. Multidedos. Eso es lo importante. Vamos a estar hablando. Es viejísimo. Sí, bueno. Vamos a estar hablando de Vampire. Monfu. ¡Go! Vampire, si nos estuvieron siguiendo un poco. Hola. Hola, sí, claro. Ay, que me pongo nervioso porque hay cámara que me filmó. Ay, Monfu, antes me filmaba. Ahora sos famoso y claro. Todos los domingos. Tengo... Así que, es más, todos los domingos, los viernes. Los martes no está Magic. No, martes está Magic. Viernes, que siempre me dejan solo al final. No, yo no te dejo solo. Bueno, vos no, pero éramos dos. Vale. Ya vamos a jugar a la Borderlands. Está jugando a Skyrim. Skyrim, que ya falta poco. Falta poco. Vamos. Falta poco. Quería jugar dos veces y me jugando cuatro el viernes. Bueno, la cosa es que nos dieron, habíamos conseguido un mes gratis para Game Pass de Xbox y él mismo nos permitía jugar varios juegos. Había una. Bien. Sí, la cortina está on point. Eso, espera, ya que está la música, una de las cosas de Vampire muy buenas es la intro de la música, si querés escucharla un poco. Y la ambientación. Esos violines desafinados que te acompañan todo el juego. No hay mucho, pero están bien colocados. El juego lo estuvimos jugando y había varios para jugar y dije, bueno, uno más o menos cortito, no era tan cortito como yo quería. Pues el juego tiene una campaña de 12 horas, en verdad, pero si quieres terminarlo bien, tenés como 40 horas. Ah, bien, completo. Bien, no saqué todo, pero saqué bastante. Uh-huh. El juego se llama, bueno, Vampire, pero con Y. El mismo está hecho, desarrollado por Dot Not Entertainment, que lo conocerán por Life is Strange. Creo que Remember el otro. Remember me. Sí. Cap Time, ese es el otro que también. Cap, que... Sí, Cap Time. No, Cap Time es awesome. Una demo, nada más. Claro, ¿es un demo? No, es un demo de Life is Strange 2. Es un spin-off. No, lo que pasa es que está relacionado con. Claro, pero es un spin-off. O sea, no es un demo, sino que es una jugabilidad aparte. Sí, sí. Igual me parece que tiene nombre. Tiene un punto lo que está diciendo. Sí, es un juego completo. Claro. Porque un demo no es un juego completo. Que está basado en el universo. Claro. Y es una precuela. Sí, claro, pero salió como un juego. Te digo porque de soy fanático. Claro, porque es un spin-off. Claro, sí. Vale. Perdón, yo estoy me gusta medio. Porque está en el medio, le van a meter una piña en cualquier momento. Qué buen juego, Insensato, dice Vampis, lástima que juegue 5 horas. Tiene sus partes buenas y malas porque este juego se nota. Es más, quédate a escucharlas. Claro. Voy a tratar de no decir spoilers, pero se nota mucho la impronta de Life is Strange. Ah, y este bien. Juego es un action RPG. Bien. Entre comillas RPG, bien. Sí, porque tiene mucho de juego de acción en tercera persona. Bueno. Tiene juego de tercera persona, bueno, pero tiene esa cosa de subir habilidades. Que muchas veces puede ser que sea más action que RPG, sí, por los elementos de RPG. Y además, me parece que también, limitado. Como que han querido darle una apariencia de mundo abierto. Sí, tiene esa cosa como el primer, el reboot de Lara Croft, que tenía ese mundo abierto, pero no. A mí, por lo que vi, porque la verdad que yo tengo ganas de jugarlo aparte, pero yo lo que vi cuando vos lo estabas streameando, porque Monfu es muy famoso, ya está, yo lo veo. Como que tiene ese mundo abierto tipo Dishonored. Sí, ¿viste? Que como que tiene secciones chiquitas. Te se mueve el mundo abierto y de repente no puedes pasar a ciertos lados. Y no puedes volver a ciertos puntos cuando ya pasaste algo en la historia, ¿no? O sea, no sé si se entiende, medio difícil. Voy a hablar un poco de lo que es el argumento con el que se presenta. Es un juego basado en el año 1900, si me equivoco, después de 1918, si no me equivoco, que busca bien, si 1918. Justo cuando está por terminar la Primera Guerra Mundial, se podría decir. El juego iba a estar centrado en 1950, sí. Pero decidieron hacer una en Estados Unidos. Ajá. De hecho, dijeron: no, vamos a tomar un aspecto más lúgubre, a donde la guerra todavía se sentía más de carne. Bien. Nosotros somos Jonathan Reed, un doctor especializado, muy reconocido sobre las transfusiones de sangre, una cosa muy en esa época rara para poder curar pacientes con las transfusiones de sangre. Se hizo una especialidad y una eminencia. Ajá. Justo está volviendo para ir a ver a su madre y a su hermana de la Primera Guerra Mundial, y en el camino algo pasa, porque no te dejan claro al principio, algo pasa, te lo muestran. Y pasa algo. No pasa algo, despertás sediento de sangre, ves solamente un corazón, mordés esa persona y te das cuenta que es tu hermana. Okay. Que vos salís de todo un coso muerto. Ese así empieza. O sea, que digamos que el juego. Te despertás siendo un vampiro, digamos. Te despertás siendo un vampiro. Perfecto. El juego se trata de morder a tu hermana. Perdón, pero el nombre del programa es. Ahora, todo esto repercute con lo que Jonathan Reed, porque amaba mucho su familia, una familia de clase alta, de Londres, claro. Y además tiene, ¿cómo se dice? El criterio este que tienen los médicos de siempre salvaguardar... de salvar la vida humana. Es como parte del juramento hipocrático. Claro. Donde las decisiones que él toma, porque todo el tiempo tenés que estar viendo si ayudar o no, o si cómo se es con tus ganas de sangre. ¿Bien? Bien. Vos tenés muchas ganas de sangre. Sí. En el juego, ¿qué pasa? Vamos tratando de descubrirlo. Empieza con un preámbulo bastante que te hace interesante. Y pasa que un doctor que está de parte de una iglesia que parece que defiende a los vampiros. Hay una división de los que defienden y los que no defienden a los vampiros. Uh-huh. O sea que están, de alguna manera, están como que existen y están aceptados. No los aceptan, son dos mitos, pero es como una iglesia que se llama de San Pablo. Que lo conocen. Saben de la existencia y es como. Y de hecho no se le llama vampiros, así quedó como en el imaginario de la gente. Bien. En verdad, estos se llaman Ekons. Ajá. Y que sí está relacionado, tiene mucho que ver y relaciona muy bien la historia con lo que era, hasta delira un poco a lo que fue Drácula, la obra de Bram Stoker. Delira un poco porque, en verdad, Bram Stoker sí los conoció vampiros, pero tuvo que ocultar cierta evidencia. Bien. Y con todo lo que está relacionado. Después están los Skulls, que son como vampiros más de que no pueden controlarse, más casi tirando a zombies. Y después están los Vulcod, que son una mezcla de vampiros con hombres lobos que los usan como guardaespaldas, los Ekons. Bien. Los Ekons son como los... Se llaman los nazis. Los vampiros de alta clase. Claro, los vampiros que conocemos como los vampiros de verdad. ¿Qué pasa? Para poder defenderlo esto, el dueño del hospital defiende a Jonathan para que se pueda esconder en el hospital, le da un turno nocturno, porque la luz no nos hace brillar. Tampoco nos mata. Así que Twilight no sirve. No nos mata porque está hecho como si realmente son los vampiros, que no es como nos muestran en las películas, en el imaginario que tenemos. El libro de Bram Stoker, lo que hace la luz, por eso está muy bien hecho toda esa narrativa de vampiros. Sí, como que han hecho una muy buena investigación sobre muy bien hecha, con sus detalles agregados, pero muy bien hecho. ¿Ustedes piensan que han hecho una investigación? Yo pienso que los de Don Nod son vampiros. También. Bueno, donde el impulso de la sangre es más una, como si fuera estornudar, es decir, como que lo tiene como impulso, como un adicto. Claro. Ajá. Bien, no, ellos no sienten gusto a las cosas, a la comida, de hecho no le sienten gusto. De hecho hay una parte que dice... Qué triste. Veo, ¿por qué tomas té? Es que me gusta la loma. Claro. Bueno, le sentía sobre... ¿Qué pasa? Hay un chiste que tiene que ver con eso. La luz lo que hace es debilitarlos a un punto donde son demasiado débiles, pero eternamente están sufriendo. Claro. O sea, no se mueren, sino que quedan ahí sufriendo. Ay, bien, están en este hospital, justamente se esconden en un hospital, lo dejan, y dándoles turnos nocturnos para que él se pueda mover y no duden de él. Y de, claro. Y de hecho está bueno porque tiene acceso a la parte de donde tiene el guardado de la sangre. Claro. ¿Y sí? Claro, no, pero todo el tiempo podés no... De hecho, sí, de dos partes. Podés atacar todas estas que son cazadores de vampiros que aparecen entre las conexiones de los lugares más narrativos. Ajá. Y también están los Skulls, que los podés morder, podés atacarlo y también a ellos. Ahora, el juego cambia dependiendo cómo trates a víctimas, entre comillas, inocentes, porque ninguno es realmente inocente. Está bueno, como que juega mucho con la cuestión gris como de Witcher. Claro. ¿No? De hecho, la parte más difícil del juego, y te lo advierto al principio, es no mates a ningún inocente. Que toda decisión que tomes sea con cada líder de estos, de estas regiones del barrio, podés decidir si lo convertís, si lo matás o le haces una convención. Lo tratás de convencer de otra manera. Yo igual te hago una pregunta. Y esta decisión que vos tenés de eso, de matarlo, de convertirlo y todo lo demás, ¿de alguna manera a vos te penaliza si matás a un inocente? O no, lo contrario, te ayuda. Ah. Claro, y por eso a lo mejor se te hace más difícil la decisión, claro, de no hacerlo. Vos tenés una... Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo tomaba de esto, por ejemplo, en Bioshock, vos podés elegir si de alguna manera extraerle a las nenitas el Adam, que sí. Alguna... Sí. Extraerlos matándolas, que te dan mucha más cantidad, lo cual hace que de alguna manera, no te voy a decir que el juego se hace más fácil, pero tenés los poderes más fuertes. Algo así. O podés salvarlas, lo cual te da menos Adam, pero resulta que al final del juego te terminan ayudando. Entonces, como que tenés. Acá cambia el final. Lo único que te hace es hay cuatro finales. Bien. Dependiendo de las decisiones que tomas. Claro. Todo esto de encontrarse quién lo convirtió, ¿por qué? Porque no es que un vampiro puede convertir muy fácil. De hecho, un vampiro al convertirlo, corre, vos estás a veces en esa posición, corre el riesgo que la persona convertida muera. Claro. Entonces no es que es tan fácil convertirse entre ellos, por eso son pocos los vampiros. Y un poco el objetivo que vos tenés en el juego es descubrir qué te pasó. ¿Qué te pasó? Claro. Y también porque en todo esto, en todo este tiempo, también por qué dijimos en esta época, está la influencia española, que es una enfermedad que en algunos casos los confundían con los escalcos, esta cosa del cuerpo corroído, la gente que se muere y demás, y con todo esto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, que de alguna manera lo han querido como tratar de que los vampiros no sean una cuestión así muy de fantasía, sino tratar de darle alguna explicación, a ver, como una raíz de algo que existió realmente por mucho tiempo y que la explicación es justamente claro, esa, ¿no? Están estos que se dividieron de la iglesia, que los ven como una amenaza total, y los otros los quieren, ¿verdad?, investigar porque creen que los vampiros pueden encontrar vampiros que quieren ayudar. Después, bueno, y todo eso parece que toda esta influencia, en verdad, lo que está pasando en Londres es más con los Skulls, que hay alguien que está tratando de fomentar es que la infección esta se esté Se propague. Bien, eso es la historia. Hay uno o dos giros interesantes y hay mucho diálogo, es mucho de hablar y demás. Mientras más conozcas a la persona y descubrías pistas de esa persona inocente, de nuevo, no cuentan a las personas que vos te encontrás que puede ser romper, matarlos, claro, no pasa nada. Sí, digamos los que sean NPC que tengan relevancia en la historia. Que vos tenés una cosa que se llama memorización. Me salió bien. ¡Wow! Donde vos vas subiendo de nivel y eso hace que vos puedas convencer sea esa persona que te deje pasar o no. Bien. O de llevarlo a un lugar escondido para sacarle la sangre. Bien. Bien, acá tenemos un Insensato 5, dice que había un juego muy parecido en Play 2, que dice que no lo recuerda mucho, pero que hace siglos que no tocó un Play. Había un juego que era basado en Drácula de Bram Stoker, que era como una aventura gráfica, ¿sí? Eso se llamaba Drácula de Bram Stoker. Y además hay uno que se llama Vampire Knight. Ese sí es más parecido porque era como una aventura un poco narrativa, sí, bastante más japonesa en realidad, que era muy parecido quizás. Hay un juego que Guille seguramente lo conoce porque me acuerdo lo mencionó, que es de vampiros más RPG basado en el tipo Calabozo de Dragones. Vos estás hablando de Bloodlines. Ese, sí. De Masquerade. Claro. Ajá. Bien, este juego, ¿qué pasa? Tiene mucho, demasiado diálogo y no tiene esas cosas que escuchar un diálogo y las voces, no puedes saltar la oración, sino que hay que escuchar todo y a veces te dan pistas. Igualmente te resalta con una pista y está muy bueno cómo cada personaje tiene su personalidad, sus deseos, sus miedos. ¿Fue que el exceso de diálogo se hace denso o retrasa la jugabilidad o no? ¿O está bien? Más fue lo que era terminar en un mes, así que imagínate en el streaming, yo creo que para streaming, yo lo hice porque ya estaba jugando para streaming, no me parece un buen juego para streaming. Claro, porque por eso mismo. Claro. Pero se siente que te llena todo un mundo. Te da todo un contexto. Ahora, hay muchos dedos que están muy al dope. Bien. Que sentís que están al dope. Pero si por ejemplo hay una persona que te dice no, yo ayudo a los necesitados porque te dan la ambulancia, después hablas con otro y dice no, en verdad nos cobraron y descubrí una pista que el tipo en verdad cobra para tener una cama especial a la gente en medio de todo el quilombo que hay. Claro, bien. Entonces no es tan bueno. A la y tiene un amorío con este. Entonces, mientras más conozcas a esa persona esas pistas, su sangre es más pura porque la sangre también es conocimiento. Ajá. Y te da más puntos de experiencias. Bien. Ah, mira. Y si esa persona está enferma, te baja los puntos de experiencia que puedes conseguir. Bien, porque también puede hacer medicamentos para curarla, de resfrío, dolor de cabeza. O sea que si vos no sabes nada y agarrás un cancerígeno, tenés dos puntos de experiencia. Claro, algo así, sí, bien, más o menos. Dale. Todo esto además está en los barrios tienen niveles de enfermedad. Ajá. Si vos mira, al final, bueno, no solamente no tenés que matar a nadie, de los inocentes, digamos, de convertir, porque se pueden morir, no voy a decir cuáles, se pueden morir sin convertir, por cosas que pasan, pero los barrios, creo que cuatro barrios, tienen sus niveles de enfermedad. Ah, bien, o sea, si te va mucho, se te mueren. Si están todos curados, no se te tiene que en ninguno día de catástrofe, es decir, bajar todo para tener el final mejor, entre comillas, bien, además de todos los inocentes. Entonces, eso un poco molesta porque tenés que estar volviendo la enfermedad que sube y baja. También mejora el tema de los niveles de precio de las tiendas, el tema de la enfermedad. Mientras más bajo esté, aparece más Skulls en el barrio o hay más cazadores de vampiros, entonces se te hace más difícil. O sea que son médicos, chabón, también. Sí, sí. O sea, porque analizás la enfermedad. Tenés que castigar un poco, tenés armas al cuerpo. Toda esta experiencia la manejás, no sé cuánto tiempo tenemos. No, dale, tenemos un ratito más porque la idea es cortarte y después que sigas sobre tus conclusiones. Vos usas armas de cuerpo a cuerpo y armas de fuego. Todas estas las puedes mejorar o las puedes encontrar. Hay armas que no encontré en el juego. Claro. Y armas que son épicas y demás. Hay ¿Nunca encontraste el rifle automático de repetición M16? No. hay shotgun, hay escopeta. Sí, bueno, está bien. Hay pistola. Pistolas. Está el estaca, que la estaca lo que hace más que nada es contra los que son escalos vampiros, claro, y le hace más daño, pero los enemigos no solamente tienen vida, tienen un nivel de aturdimiento. Si vos los aturdís, vos podés morderlos para sacar sangre, que es como tu magia. ¿No podés morderlos así tipo sensualmente? Jugueteándolos. Ahí no podés hacer. ¿Qué le pasa a Chacho? Sí. No sé. Todo esto te da muy poca experiencia, y la verdad, la experiencia que te da, hay muchas misiones secundarias que es como, che, se perdió este pibe, bueno, va y contás que en verdad el tío. Clásico. Ah, ay, se me perdió el globo, búscamelo. No, acá es un poco. No, acá en las misiones secundarias son crudas y tienen que ver con todo el contexto que está pasando. ¿Las misiones secundarias tienen contenido? ¿Tienen historia? Sí, no. Pero no es relevante. Lo sé más por la experiencia en sí. Claro. O sea, pero para eso, pero más allá de, por ejemplo, hay juegos que tienen como cadena de misiones secundarias que de alguna manera, si bien no están relacionadas con el principal, desarrollan una historia y la terminan. O sea, acá se termina, se cierra. Acá las terminan las misiones. Cada barrio que podés no encontrar la misión, si no hablas con la persona y encontrás ciertos objetos o un diario o algo, te sale una persona, esta misión la pones como esa misión secundaria actual y te la marca además de la principal. Ah, mira. Bien, en el mapa. También vas encontrando notas, que ahí te explican un poco la historia, el contexto, lo que está pasando, y las habilidades de la experiencia se basa en que vos tenés poder, pasivos y activos. Los pasivos son mejora el nivel de sangre para tener más sangre, más vida, más resistencia, que son los tres factores que en verdad manejás. No esperen un Dark Souls, porque es más sí. Tonto que Assassin's Creed 1 la forma de ataque. Vos atacás a uno, a veces te atacan a uno o dos, pero no es pegar, esquivar, pegar, esquivar y ¿la está. Dificultad es relativamente baja? Es relativamente baja. Si no sos de jugar videojuegos, se te puede complicar algunas partes. Claro, yo creo que morí 4 o 5 veces, pero por estupidez es mía. Ah, claro, entonces es fácil. Es relativamente fácil. Sí, sí, no. Sí, sí, es fácil. ¿Y morir 4 veces en todo el juego? Y además, y tenés otros poderes que son, por ejemplo, un poder de garra, un poder de otro pasivo que te hace subir la cantidad de munición, la cantidad de medicamentos que después ya que te inyectás, que vos vas haciendo para subirte la vida, subirte la sangre. La pasa mal el chaval. Sí, sí, sí. Está. El chaval es fachero, no sé si. No hay nada que le funcione bien. Todo claro. Le sale mal. Tenés habilidades activas, después uno que es para deslizarte y que cuando te transportes al cerca de la persona haga un estallido. Ajá. Otro que son como especiales, que mantener los dos botones atrás y salen unos tentáculos de la nave y lo atraviesan a la persona. Otros que son para empujarlos. No pude probar todos porque, como hice el final, mejor, no tenía tantos puntos de experiencia. Claro. Se gastan mucho como en God of War los puntos de experiencia, el nivel de sangre, claro. Como que lo vas invirtiendo. Claro, como que uno va gastando las orbes. Y mientras más habilidades tengas, es tu nivel. Entonces puede ser que la única forma de subir de nivel, lo que sí, es que te vas a dormir. Así, vos vas a una cama, una guarida que como hay. Como la vida real. Dormís, te sale la cara del chabón, ya, elegís la vida experiencia. Y decís, gastás los puntos de experiencia y ahí subís de nivel. Si no, hasta ahí no los tenés. Claro. Es sí. Como Final Fantasy. Pasa una noche y te cambian, claro, te cambian algunos sucesos a veces de los que estuviste haciendo la noche anterior. Claro. No siempre, pero algunos sucesos te van cambiando. Bien. ¿Y visualmente el juego, la calidad gráfica? Visualmente es como. Pero hay partes que se ven muy bien, el personaje principal está muy bien hecho, sí. Está muy bien actuado las voces, pero muchos personajes secundarios o hasta algunos como el doctor que lo ayuda a estar en el hospital, se siente que el movimiento de voz no da con la... Ay, voice acting es una malito. No, hay partes que, por ejemplo, vos tenés una pista y vos tenés que confrontar a esa persona con la pista que encontraste. Bien. Entonces, por ejemplo... No es como el L.A. Noir que tiene actores de voz facial. Claro. Acá, por ejemplo, tenés una persona que sí, puede ser que la estás acusando de que se está robando medicamentos cuando la gente necesita y levanta la voz. Claro. Dice, vos te estás robando medicamentos, decí la verdad, encontré esto. Y dice, no, bueno, lo que pasa. Pero hay partes que siempre que encontrás una pista hace como un enfoque así como épico y el chabón levanta la voz, donde por ejemplo decís, así que vos descubrís que esa persona no duerme mucho. Así que vos no dormís mucho. Dice, no, porque me pasa. Ah, sí, sí, sí. Es como que. Vaya, sí, como que lo han. Raro. Cuando lo han grabado todo en segmentos, claro. Y no le han dado como el hilo. La tónica, claro. del Entonces, de repente, como que el tipo se le tira antes, dime la verdad. Muy. En realidad es como cuando Lisa graban lo de las voces. Ah, ahí viene el patiño. Ah, ahí viene el patiño. Listo. Y hay partes muy buenas. Realmente, el juego, la atmósfera, lo que decir, los escenarios y todo eso está muy bien logrado, la música con los violines esos desafinados, los momentos de acción están muy bien logrados y la historia se siente esa dejadez de que hay poca gente, te justifican porque se nota que no sabían bien usar el motor para juegos de acción. Sí, convengamos que es una aventura gráfica. Claro. O sea. Entonces justifican esto de que todo el tiempo es de noche, hay pocas personas porque están escondidas porque la plaga. Entonces justifican un poco la falta de personal. Sé que en su principio, por lo que estoy viendo reviews, tuvo muchos problemas de optimización. Yo nomás tuve un problema que en un momento salió un error de un Real Engine y se me cerró el juego. Ah, heavy, igual. Claro. ¿Eso era mientras lo estaba streameando? Sí, sí, sí, me pasó. Ay, te tuvieron que ver la cara durante un rato. Sí, fue como... Oh. pero en sí, el juego hoy en día está estable y sale ahora dentro de poco, en octubre. Sí, este mes sale para Switch. Así que es un juego que tienen que buscarle el lado de aventura más gráfica, sentarse tranquilos y que les tiene que gustar mucho la atmósfera de vampiros. Si les gusta la atmósfera de vampiros, lo van a disfrutar. Está bueno. Y un poco el estilo de Don Nod. O sea, está sí. La marca esto de diálogo, el hablar, el buscar notitas, que las notitas ponerte a leer, que yo me ponía a leerle las notitas. Está en español el juego, por cierto. Los que estaban viendo el streaming era como, oh, no, monfu, no. Son notitas cortitas, la lea bien, pero porque a veces tiene mucha repercusión, claro. Que les voy a decir después de. Perfecto. Vamos a estar, como para cambiar un poco la tónica, pero para seguir hablando de vampiros. Cambiamos. Yo traje la tónica. Un tema de. No, esa no es tónica. Ah, bueno. Un tema de Castlevania Area of Sorrow, hecho por la banda brasilera de covers Mega Driver. El tema se llama Castle Corridor y lo escuchamos. y volvemos con el Reservados de Monfus de Vampir, sin antes dejar de recordarles que estamos en facebook.com/gamercombate y en twitch.tv/gamercombate en vivo con esa cámara, donde nos pueden ver en nuestras hermosas caras y Monfus que se ha dejado la barbita tipo vampiro. Porque encima es que con el trípode aproveché y me pedí un afeitador. Sí. que no tenga sida. La que tenía como 15 años, la compré en Paraguay y era usada después. ¿Te acordás? Sí. Bueno, y además, para decirle a todos aquellos que nos estén viendo en vivo, estamos sorteando un juego original que se puede descargar en Steam. Ahí está, bien, bien, bien. Se llama, oh, el juego, sí, se llama Butcher. Para ganárselo directamente me responden. Estoy ahí, que mélo porque está bueno. Ahí en el vivo, ¿qué juego multijugador es su preferido? Tenemos bastantes personas que están participando. Tenemos Lucas Maxi Escudero que dice Naruto Ultimate Ninja Storm. César Mus dice Tetris 99. Es manso. Che, me han dicho que es bueno. No, yo lo probé, lo es bastante, es muy adictivo. Está bueno. Y de paso aprovechamos para mandarle un saludo a Franco Borsoy. Pelado, haceme la remera porque ya está. Hola, ya está. Pelado. Recuerden que los de Twitch también pueden participar, así porque hicimos sí, Facebook. Sí, sí, sí, justamente. De momento, Insensato 5 está participando en Twitch. Bueno, como para ir redondeando tu tema del Reservados de Vampir, ¿qué querés decir? Bien, ¿tengo cuánto de minutos? ¿10? No, sí, 10. Bien. Voy a mostrar un trailer de sí de fondo para la gente que estén en vivo o los que no vean después de pregrabado. Así no me ven tanto la pelada, por favor. La distribuidora Focus es una de las más reconocidas. Sí, sí, es muy conocida. Eso que te quería decir ahora. Ajá. Que ha hecho juegos como Call of Cthulhu. También ha hecho el... Recordemos que son los publishers. Sí, son los publishers. Sí. Exactamente. ¿Qué usa ropa? Que bueno, un montón de juegos muy conocidos. Que es muy buena ropa el personaje. Arrastroso igual. Sí, nada, no, pero es ropa así de doctor, así de corte de barba, está buenísimo. Bueno, igual recordemos que es post primera o mientras pasa la primera guerra, o sea, tampoco es que vamos a esperar que todo sea lindo, prístino y de Gucci. No, de hecho, hay mucha discriminación, se muestra un poco el racismo, hay gente que tuvo que hacer prostitución, ahí está hablando de la hermana. Es un poco un spoiler. Ah, bueno, el tema es una visión, de eso me voy a decir, una visión de vampiro que lo que hace es que ve todo oscuro menos la sangre de la gente. Entonces vos ves a través de las paredes las venas o el corazón. Sos como el depredador. Claro, mientras más asustado esté la persona o mientras más calidad de sangre tenga, tengas, más resplandeciente. Sepa que los combates no son obligatorios excepto los de los jefes finales. De hecho, puedes esquivarlos. Siempre es manera de esquivarlos. Eso, sobre los jefes finales, ¿qué onda? O sea, ¿tienen mecánicas raras o algo? Es como... No, a ver, hay uno que, por ejemplo, lo que tiene que hacer es muy... Ay, como si, es muy típico, no tiene nada raro, por ejemplo. Golpearlo hasta que se caiga. Uno es golpearlo hasta que se caiga. Otro es que tenés que evadir cuando hace cuando se mete la embestida. Ajá. Otro que tenés que hacer un círculo cada tanto, absorbe sangre y vos tenés que salirte de ahí porque va tirando como unos tentáculos que van pinchando. Otro que va tirando skulls cada tanto. Claro, o sea, de alguna manera, qué sé yo, gente que por ahí es más veterano de juegos de acción en tercera persona o de acción RPG, no va a encontrar nada nuevo, digamos. Una mecánica así muy rara, qué sé yo, ¿no? Tiene un final que no voy a spoilear, pero tiene un final que te muestra en un castillo muy Castlevania. Pero no hay mucho que hacer. Así es como que al final se hizo muy largo al doble, tal vez, pero para dar un cierre a la historia. Uh-huh. Después, bueno, ahí voy a mostrar un poco el gameplay. Y lo otro que tiene el juego, un poco se puede decir de malo, es que se siente la lucha muy repetitiva. Uh-huh. Cuando vas agarrando la maña. La idea es manejarle, aumentarte la vida, aumentarte la estamina, un poquito la sangre. O vas sea, pegando. No desbloqueas combos, claro, o alguna cuestión. Tenés así armas que, por ejemplo, vos vas mejorando y crafteándolas por nivel, por objeto que encontrás. Y tenés, por ejemplo, esta arma de cuerpo a cuerpo hace que absorba sangre cuando golpees con un bisturí, entonces eso hace que absorba sangre para poder atacar más. Después tengo una estaca que lo que hace más aturdimiento y vos podés ir cambiando entre esas dos armas, que vos tenés como dos accesos rápidos, y tenés la pistola que tarda en cargar, pero lo que hace la pistola hace más aturdimiento, la escopeta hace más daño, claro. Tenés esas cosas como pequeñas variaciones sobre la misma mecánica, sí, básicamente es relativamente sencillo. Es sencillo, es un juego para sentarse tranquilo, ver los diálogos, es como mucho más, de alguna manera, más narrativo que... Mientras más gente inocente, sí, de los que no deberías comer, o sí lo es, de los inocentes... Mientras más monfos del mundo... Claro, el tipo se le va convirtiendo en los ojos. Ah, mira. Va teniendo ciertas actitudes. Ah, como tipo, como un fable. Claro, un poco, pero por detallito. Bueno, malo. Entonces, eso te... Pero lo más, lo único que cambia son cuatro finales al terminar. de cómo cierra todo. Después, una de las cosas muy buenas que tiene, que gracias a gente que me estaba viendo en el streaming, que ahora no me acuerdo, uno fue Matt Thompson y otro no me acuerdo quién más, que dijo, fíjate en los cuadernos, porque el tipo este, te dan una misión, se los cuento porque si no, es muy escondido. Uh-huh. Te dan una misión que te dice un hindú que te adivina el futuro, de hecho... Vos le un pagas, hindú como tu jefe. Vos le pagás y te hace que descubras pistas. Las pistas las puedes perder para siempre. Si te la mandás a responderle mal, un chabón, por ejemplo, que es homosexual, lo discriminás y es como que el chabón se cierra. ¿Existían homosexuales en esa época? Sí. ¡Ah! ¡Wow! Bueno, se cierra y no te libera otras pistas. Pero igual, es para descubrir cosas de historia. Este hindú, lo que hace, además de mirarte el futuro, te dice como diálogos encriptados y entonces te desbloquea una pista de una persona a través de... ¿Usted es el verdadero rey de los mini super? Claro. Bueno, el tipo este te da una misión secundaria de que si vayas a buscar un libro, pero no lo leas. Si llegas a leer el libro, encontrás que el tipo tiene un pasado tuyo y descubrió una pista. Pero si no lees el libro, te da una cosa muy emblemática de Marshall, que es un caballero muy importante en la historia de Londres. Bien. Un caballero muy importante que, de hecho, hay muchos Skulls que, como que vampiros y no vampiros, están reunidos y son los que manejan Londres detrás. Bien. Tiene toda esa cosa de fondo. Te muestra un diálogo de un poco de cómo surgió lo de Marshall y te muestra unos simbolitos que yo nunca le presté atención. Me dice, fíjate esos simbolitos y fíjate en otras notas que has encontrado. Ve un círculo y tiene tres puntitos. Ve un coso y en la entrada del hindú hay cuatro simbolitos. Vos te das cuenta que la forma donde tenés que entrar y según el puntito que tiene esas notas es el orden que tenés que hacer hasta llegar a seis. Lo haces, se baja una puerta y encontrás la espada original de Marshall y una nota que te relaciona que pero no es un side quest. Es un side quest, pero. Sí, pero vos tenés que investigarlo. Tenés que investigarlo. Está traqueado, digamos. Bien. Ajá. Eso lo cuento porque posta que es muy encripto y si no me han ayudado, no me he dado cuenta. Encontrás una nota que lees y te das cuenta que Emrys tenía un primo. Emrys, para los que no sepan, es Merlín. Uh-huh. Merlín. Es el nombre celta de Merlín. Bien. Que tiene un primo que fue el que hizo el que empezó a girar toda esta orden de contra los vampiros. Porque Emrys vivió mucho tiempo en Merlín porque empezó a tener esta infección de vampiros. Hasta un punto, en el año 1500, donde hubo una infección dentro de los mismos vampiros que los hacía esta cosa sedienta que no se podían controlar. Bien. Como la ira. O lo que sea. Básicamente, tiene esas referencias que a mí me gustan cuando empiezan, como en Fallout también, que sí, empiezan a relacionarlas. Claro, con hay un trabajo narrativo como muy copado y esto de relacionar las misiones. Ahora, tiene cosas, por ejemplo, vas entrando al hospital y de repente no puedes hacer movimientos de vampiro porque la idea es que no te lean. Pero hay partes que, por ejemplo, ves una persona atrás de una reja, mataste a 50.000 chabones y el chabón te está viendo atrás de la reja. Abrís, ah, sí, me está ayudando. Suerte que apareciste vos. ¿No acabas de ver lo que puedo hacer? Claro, sí. ¿Y no me vas a acusar? O te transportaste y es como, me estás viendo. Es decir, claro, hola. Sí, no reaccionan a esas acciones. Hay una pared invisible, a partir de no puedes hacer poderes, pero es como que, Claro, sí. Después, bueno, hay los lugares secretos, son como lugares secretos y sale una puerta roja que dice keep out. Claro. Da. Obviamente me voy a meter. Después, bueno, mientras va avanzando el juego, vas teniendo enemigos que tienen, por ejemplo, las cruces no te hacen daño, sino que depende del portador la fe que tenga. Bien. Entonces, no es que... Y el portador, no el que lo hizo, imbuyó... Claro, es la persona, el portador, la fe que tenga con la cruz. Entonces, después tenés este enemigo que tiene la cruz, que son fervientes creyentes y son duros, y eso lo que te hace es que te empieza a retraer y te empieza a quitar nivel de sangre. Ajá. O te empieza a quemar. Después tenés enemigos que son cazadores y te disparan de lejos, y vos te vas a estar portando. Lucas Maxi Escudero dice que, bueno, justamente que todos los que juegan rol, me imagino que se refiere a los juegos de mesa, sí, de rol, este juego es alusivo, o sea que justamente... hace alusión o nombra sin decir muchas cosas sobre todo porque claro, Vampire the Masquerade es un juego de rol donde vos justamente sos un vampiro y tiene todas estas cosas, bueno, lo que estaba nombrando de Merlín. Ahí ves, pues vos ves que hay una cruz y no le está haciendo daño. Claro. Oye, encontrás historias tuyas. Para mí es un glitch igual, pero bueno. No, es que está explicado. Sí. Oye, en definitiva, es un juego que si vos esperas un juego de acción, de movimiento, de vampiros, con todo eso, no. O sea, no es, por ejemplo, yo voy a decir algo bastante, que están viejitos, el Legacy of Kain. No, nada que ver, no es el Bloodlines tampoco. Ajá. Re viejito está ya. Sí. Está como en antiguos. Sí. Acá dice homosexual en la guerra mundial y Furio en 1993, qué decepcionante. Sí. Bien, sí, si quieren un juego tranquilo, de tomarse un tecito y jugándolo. Sería como un action RPG con el estilo de Me puedo tomar tecito, un tecito con brandy, algo así. Claro, bueno, sí, claro. A ver, las partes de acción, si bueno, no quiere hacer la parte secundaria, la vodka es muy ruso ya. Claro. Pero si les gusta la narrativa y se van explorando a las personas, vas viendo cosas turbias, que no toda persona tiene toda esa cosa de que no toda persona es totalmente inocente. O sea, como que tienen, de alguna manera, tienen como una rejugabilidad en la cual depende. Encontrás un tipo que es borracho y te da lástima todo el tiempo, y al final ella está borracho porque el tipo puso una bomba delante en una armería y mató a una familia, que justo después descubrís que el hijo de la familia fue el que sobrevivió, y es otro de los chabones que anda en la calle, que es un vagabundo, y empezás a encontrar todas esas cosas. Sí. De todas unas relaciones así como muy ocultas dentro. Y la jugabilidad, esto de tener cuatro finales, ¿tenés que hacer el juego completo? Sí. ¿Te dan ganas de hacer el juego completo o no? Ah. A ver, no, bueno, la respuesta es en monosílabos, sí. Y no, hay juegos que muchas veces logran que vos digas, bueno, quiero hacer este pedazo para leer el otro el final. Juego se me hizo muy difícil en varias partes por el tema de no tener experiencia, entonces a veces tenía que volver con el camino. Claro, volver por un camino, sí, tenía un poco de experiencia. No grindía, pero hacer muchas secundarias para tener esa experiencia para poder combatir bicho a nivel 40 con poderes bajos. Claro. Y tenía que coordinar mucho el arma, alejarme, tirar. Ahora, si le quería hacer el final malo, que no hay muchos poderes que yo no pude probar para ver qué onda es en el, claro, el desenvolverse. Ahora, yo no sentí mucha necesidad porque usé el de la garra, el de transportarse rápido y el poder que ese que tiraba los tentáculos de abajo y los hacía la pelota. Muy bien. ¿A quién se lo recomendarías? Así. Gente que le gusta la especie narrativa como Life is Strange, pero hola, que quieren un poco más de acción y les tiene que gustar mucho la atmósfera de vampiros. Ajá. Porque eso lo respetan muy bien. Bueno, te hago una pregunta. ¿Y a vos te gusta la atmósfera de los comerciales? Sí. Bueno, entonces vamos a uno y volvemos. Gamer con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. De vuelta con esta cortina que es como muy animada. Está muy buena. Que ver. Es como, me gusta porque le dije, a Deca le dije, mira, no tengo nada preparado, algo random. Eso. Eso. Y como eso, vamos a recordarle a la gente que estamos sorteando un juego original. Wow. Se llama Butcher. Es un juego pixel art con muchas cosas así, tipo. Ajá, no sé si Metroidvania, de acción. Imagínese un Doom en 2D con idea pixel minimalista. Sí, bastante piola. La verdad que se ve bastante, bastante lindo para una nochecita de sábado, ¿no? Bueno, un para un tecito. Nombre de programa, para a un tecito. A mí me gusta el tecito. Este, para ganárselo, tienen que responder en nuestro vivo de Facebook o en nuestro vivo de Twitch, y cambiamos la voz. ¿Qué juego multijugador es tu preferido? Bueno, tenemos bastante gente que está participando. De hecho, tenemos 7 personas. Dream Forever Alone. Y podés jugar multiplayer con vos mismo, en multibox. De hecho, es que yo comparto lo mismo que vos, sí, me Julia, cuesta. Como mitad de control. ¿Cómo se llama? El Micro Machines. El Micro Machines. El Overcooked también. El Two Brothers. ¿Cómo es? No. El de dos hermanos. El Long Way Home, ¿no? No, que son dos hermanos y uno lo maneja con el stick y el otro con el otro. Que está hecho por el mismo ese de que se escapan de la cárcel. Bueno, yo creo que Monfus estuvo jugando. Tales of Two Brothers. Bueno, algo así. Puede ser. Claro. Como le vamos a hacer caso a Monfus, vamos a hablar, esta vez en forma de Gustavo. Tenemos nuestro top 10 de juegos multijugador no tan conocidos. ¿Cómo vamos a hablar de forma de Gustavo? No sé cómo es eso. Sí, porque todos nosotros lista. Agarramos y nos canalizamos en voz. Decimos. ¡Y listo! Ahí está. ¿Ves? No te sale. No me va a salir, pero sí le sale de acá. Ahí está, ¿ves? Qué guacho. Bien. Esto, cabe destacar lo siguiente. Me costó encontrar muchos juegos porque encontraba más juegos en solitario, por decirlo así, en un solo jugador, que en multi. pero más o menos armé una listita. Hay algunos que han sentido el nombre, pero no los han jugado, como me dijo Monfu recién. Lo he sentido, pero no lo he jugado. Cuando sabía que tenía multiplayer. Cuando sabía que tenía multiplayer, por ejemplo. Así que vamos a empezar por el puesto. ¿Puede hacer un poquito más de intro? Claro, no, en realidad, a mí me gustaría que buscáramos alguna vez la voz de Yayo cuando dice: puesto número uno. Mira, está buscando. Van que ve dos segundos que cargo, así ya tenemos, bueno, todo bien. Cabe destacar que, por ejemplo, esta selección. ¿Cómo la analizaste? Bien. Lo hizo en base a la gente, eso me dijo. ¿Cómo te fijas en base a la gente? ¿Qué gente? Y a la es cantidad eso? De jugadores. A la cantidad de jugadores, exactamente. Por ejemplo, hay juegos que hoy en día tienen como más de 1 millón de reseñas y 1 millón de jugadores activos, y hay otros juegos que ya es como que están olvidados. No quiere decir que todos los juegos que he recopilado son viejos, algunos sí, otros no. Cabe destacar que hay algunas compañías de juegos que son publisher, así que hay que tener en cuenta eso a la hora de... Lo tuve en cuenta a la hora de sacar esta lista. Monfes. ¿Estamos, Deca? No, Monfes es el que tiene. No, pero el Deca tiene la intro. Vamos por el puesto número... ¡El número! ¡Seca! Igual no como el 10, pero no importa. El 10, pero bueno, no importa. Te creo que falta eso. Ahí tenemos 5, 4, 3, 1. Bien. Vamos a empezar por el juego número 10, que sería Towerfall Ascension. Este juego me llamó la particularidad porque estábamos jugándolo cuando fuimos a la Legario Land Party. Estábamos sentados Huffy y estaba, creo que Booker conmigo, y un par de chicos más jugando. ¿Puedo decir una nota de color de esto? Sí. Este es uno de los primeros juegos que salió publicitado de Ouya. Me llamó la atención porque lo encontré y decía... como muy pocos jugadores, dije, qué raro, y es un juego muy lindo. Ahí sí lo pueden ver la gente que está en Twitch, y los que no, les comento más o menos. Se trata de, por ejemplo, un multijugador de 4, en el cual somos arqueros, por decirlo de una manera. Siempre. Y a veces... Arqueros como... arqueros, pero ¿sos arquero en un penal o un arquero como? De flechita. Un arquero de flechita. Ah, el arquero de flechita, como Monfu en Skyrim siempre, todas las veces que lo empieza. No, bien. Cabe destacar que muchas veces nos vamos a enfrentar con enemigos como son fantasmitas o algunos bichos grandes. Y tiene la particularidad que lo puedes jugar multijugador local, multijugador online. Y también lo puedes jugar en la historia en cooperativo. O sea, puedes hacer misiones en cooperativo. Ah, tiene una historia, bien. Me gusta. Así que es como muy, bastante recomendado. Sí, tiene de todo. Sí, es muy lindo. Es re bonito. Sí, aparte la estética que tiene de pixel art. Tiene muy buen arte. Me hizo acordar a otro juego que para mí es multijugador. No tan conocido, y no sé si lo tenés, y me lo voy a guardar para después. Aparte tiene la parte de métrica de Pac-Man, viste, que por ejemplo te caes a un pozo y salís por arriba, o te atravesás la pared y vas por el otro lado. Ah, mira. Tiene como ese estilo de Pac-Man, de ir buscando... De juego alcalde con el Bud Pablo. Póselo, ajá. Exactamente. Muy lindo y muy recomendado. Está en Steam, si lo quieren ver, lo quieren comprar. Que no pudiste ver el precio, lamentablemente, porque está bloqueado. Está bloqueado. Yo iba a poner el precio de todos ahora, pero bueno. Vale. Vamos a pasar al puesto número... ¿Lo tenés? ¿9? Número 29. Pero es el 9. Ahí va. Vamos acercándome. Ay, gusta. Qué bien. Me voy a comprar una botonera nomás para eso. Este juego, si lo quieren ver, lo pueden fijarse en YouTube de Gamer con Mate. Lo estuvimos jugando, que es Regular Human Basketball. Está el video. Está el video. Hay un video. Hay uno de toda la serie. Uno. Ah, bien, listo. Muy flashero. Porque cabe destacar que esta lista tuvo algo que ver. Dije, este juego lo hemos jugado en parte. Me suena. Dije, no, en realidad yo sabía que... Pero no lo juega casi nadie. Entonces fue como diciendo, bueno... Cabe nombrar que este juego salió como publicidad, de hecho es gratuito. Sí, Por el juego ese que se llama Lovers in Space. Lovers in Dangerous Space Time. Que es un juego que también se basa en el mismo concepto de que creo que hasta 4 jugadores manejan la misma nave tocando ciertos botones y vas avanzando. Pero en este caso es una máquina que representa un jugador de básquet. Sí. Y entre 4 personas tienen que tratar de jugar al básquet uno contra uno. Y te podés meter la máquina del otro y hacerle hackearla, lo cual es buenísimo. Y otros botones para que vaya para otro lado. Es re divertido. Es gratuito y es re divertido. Es aparte tenés como unos propulsores que a la vez cuando activas el propulsor podés estar manteniéndote arriba del otro para que no tire la pelota. O... Y tiene como una física también como rara porque le es relator, el relator también es muy bueno, hace esa cosa. Así que bueno, este es un juego del 1 de agosto del 2018. Recomiendo el juego que hicieron después del Lovers in Dangerous Space Time, que está perdido en algún punto de la computadora vieja de Magic. Ay, qué joder. Vamos, que sigue. Bien, seguimos. Este juego también lo hemos jugado con Huffy, Monfus y con Juli, creo que lo jugamos. ¿Puesto número? ¿Lo tenés? Puesto. ¡Puesta número hacha! Este es un lindo juego que no lo terminamos. No, lo podemos seguir, pero ya después. Lo jugamos con Jaffi, lo jugamos con Pepe, lo jugamos con un montón de gente que nunca lo terminamos. Se llama Mónaco. What's Yours is Mine. Este juego. Ah, sí. Trata de, como muchos personajes, que los podés ir desbloqueando a medida que vas avanzando al nivel. Cada historia, uno tiene una particularidad distinta. Como por ejemplo, tenemos el cerrajero, que es un obrero experto en infiltración. Un obrero experto. Un guía. Un chorro. Que puede verlo y oírlo todo. Ya, vamos a decir, el cerrajero abre más rápido las cerraduras. Sí. El que tiene el de la bolsita, los picking, tiene para poder llevar más objetos como o poder robar más. Tenemos el hacker también. Tenés otro que es el hammer, Confus. Que lo sacás después, que el chabón puede romper paredes. Ajá. Y puede hacer caminos rectos. O sea, las armas. Y tenés toda esa mezcla. El que tenés esta descripción. El topo, grande e idiota. Le gusta hacer túneles. Ese es Huffy siempre elige ese. Claro. No, pero él siempre es el topo por otras cosas. También tenemos un limpiador, que es un psicópata silencioso, que, por ejemplo, se te pone por atrás y dice, un John Wayne Gacy, vestido de rosa. Esa es la descripción que está. Ah, y después de un golpe lo puedes aturdir. Sí. Ah, a ver. El caballero, que también es muy bueno porque te puedes disfrazar. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Te van dando, tiene una historia, tenés distinto, podés empezar cualquier rango de historia porque es como que son secciones como el Hero Make and Magic. Claro, como si fueran como elegir la misiones, que ajá. Sí. Entonces elegías una como Left 4 Dead. Entonces elegís una rama y vos tenés que empezar, se ve todo desde arriba, totalmente cenital, y robar ciertos objetos de todo el edificio y salir vivos. O sea, la idea es chorear y salir. Y salir vivos. Pero, y según cómo ha sido tú, que si no te descubrieron, que sí, puedes hacerlo, que no te descubran nada o hacer quilombo, pues no vas a sobrevivir. Y va pasando toda una historia de estos personajes. Cabe destacar que este es muy minimalista. Lo conocimos, sí, porque sí, estaba sí. gratis, si no, no lo conocíamos. Ese efecto de sombra que por eso digo, juego no conocido. O sea que básicamente ahora, si se ganan el Butcher, pueden conocerlo y luego pueden venir a hacer la review. El re lindo juego. Se los recomiendo para jugar en amigos. Tienen que coordinar lo que sí. Iván no es bueno de los jueces. Igual que el anterior, el Human Revolution Basketball. Lo habían utilizado en una parte de una empresa, algo así, nos habían contado otra vez que no. Ah, como tal, para hacer selección de personal. Reducción de personal, juega este juego. Esa forma de vista, viste, que se ve como un plano, además. Claro. Bien, vamos por el puesto número. 14, escuchate, esta titán. Bueno, no está. Es 7. Es 14, digo. Bueno, 7 dividido 2. 14 menos 7. Vamos. Este jueguito tiene nombre. De Street of Rage, pero se llama Street of Rome. Está inspirado en un juego que se llama Street of Rage. No, en otro juego que era de NES, que estaban los jugadores, que eran todos esos que luchaban así todos pegados, que tiene hasta un juego de fútbol. Se llama Binding of Isaac y Nuclear Throne. Está inspirado en esos juegos. Sí, y agrega elementos de creación. Ah, porque mira, llama, perdón, Street of Rome es porque es un roguelike. Exactamente. Sí. ¿Querés explicar lo que es un roguelike? Un juego, en verdad es más roguelite, porque bueno, roguelike se dice que es como rogue, porque rogue es un juego que hablamos en su momento en uno de los mil juegos que hay que jugar. Por eso, te señalé. En donde todo se genera proceduralmente y todo tiene toda una acción según cómo va. Proceduralmente quiere decir que cada vez que vos lo iniciás el juego se te generan los niveles de nuevo. Cabe destacar que, por ejemplo, este juego, cada vez que lo iniciaste, el mapa es distinto. O sea, que, por ejemplo, el nivel 1 tuyo va a ser un mapa muy distinto que el que iniciaste anteriormente si es que perdiste. Hay una parte que, por ejemplo, vos podés ser un gigante y podés destrozar todo en un momento. O sea, podés jugar de a 4 y se puede transformar en muy divertido. Este me pinta jugarlo, ¿eh? Sí, a mí también. Yo por eso lo traje acá a la para que lo juguemos. Para que lo veamos y si nos gusta, lo convierte y dice cooperativo. Ah, te metí para. Lo bueno es que te lo dice el juego que es cooperativo y no otra persona. Pero hay otro juego que es cooperativo y del que se trata el tema que tengo para presentar. Ese juego se llama World of Warcraft y vamos a traer, creo que ya lo escuchamos en la radio, esto lo hizo un productor, en realidad es un productor de videojuegos y de música y de películas, que se llama Jace Hall. Es un tema que se llama, sí, I Play WoW. Sí, sí. Es muy bueno el video, si quieren búsquenlo. Mientras tanto escuchamos el tema, nos reímos y volvemos. Crap, and now get to Azeroth, you Luddites ain't stopping me. My equip's legit, look me up in the armory. We're at war, stupid Buster, there's no peace or harmony. No one seems to get it, but that's alright. My girl keeps whining, complaining, and starting fights. She wants to cuddle, watch movies in the candlelight. But Wednesdays through Fridays are strictly raid nights. When I'm down or depressed, I go connect. My real friends are online, fighting to the death. Mom's banging on my door, come eat your eggs and bacon. Mom, you're messing me up, you're like Leroy Jenkins. Straight dedication, you can call it crazy. You talking stuff, man, why don't you come and play? I'm going 22 hours, who you calling lazy? I'm poning noobs at PvP and my level's past 80. I'm saying, wow, can't nobody mess with me now. I'm on a quest with my kill, get you wow. It's my crowd, and I'm proud. Screw you, I'm down, shut your mouth. I play wow, I play wow. Silly life is conflicted, but if it makes me happy, why should I quit this? The world brings me down, wow, makes me uplifted. Every moment with my guild is a moment I cherish. Call me a nerd, call me a geek, but I'm no longer embarrassed. Say I'm socially screwed, never have kids or a marriage. I don't live my life for money, fame, or chasing your carrot. And wow, people like to hate, discriminate, and be mean. In my world, we work together to defeat the Lich King. Doesn't matter if you're black, white, ugly, or fat. Everyone be kicking booty in the World of Warcraft. Real life can be harsh and put me down, telling me I ain't nothing and I'm on shaky ground. But I don't hear that anymore, my headphones up too loud. I'm on top of the world, cause I play. I say, wow, can't nobody mess with me now. I'm on a quest with my guild, get you wow. It's my crown. Alliance messing with me, the humans are challenging. When you can't understand me, this is what I do. Till you get off of my channel, go learn your class, new. Better yet, go play Rock Band with that sad guitar. And no, I don't wanna date your stupid avatar. I'm getting busy clocking kills in every single way. My guild's legit, come on man, this ain't Felicia Day. And who thought there'd come a time that the world would see millions of critics and cynics who feel just like me. We're all living in a better alternate reality, spending all day dreaming PvP strategy. Wow, can't nobody mess with me now. I'm on a quest with my guild, get you wow. It's my crowd, and I'm proud. Screw you, I'm down, shut your mouth. I play wow, I play wow, I play wow. Turn it up, say it loud. I play wow, I play wow, I play wow. Con mate. Estamos de vuelta luego de haber visto un video en vivo con ustedes. Lo sincronicé, oh, me costó, sí, lo hice. Okay. Bueno, para todos los que quieran saber quién es Jace Hall, métanse, tiene un show en YouTube viejo. Queda viejo, te quedó. Que es de Jace Hall Show. Habla de la producción mucho, es más, van a ver mucho de cuando él pone guita para que vuelva Duke Nukem, me le fue bastante mal. Sí, y delineaba con eso. Pero es muy gracioso. Sí, tuvo que ver con Borderlands 1 él también. Sí, exactamente. Él tuvo mucho que ver con la cuando empezó Gearbox. Sí. Que compraron Duke Nukem y bueno. Sí. Pero estábamos hablando aquí con Gustavo, con Gusti, sobre nuestro top 10 de juegos multijugador no tan conocidos. Como bien, por ejemplo. Este no me gusta tanto. El Castle Crashers. El Castle Crashers. No, bueno, ese no, no, conocido, igualmente está conocido. Es más conocido. Yo lo iba a poner, pero dije no. Ah, bueno. Tiene listo, mucho más conocido que todo esto que está. A mí me gusta, bien, dale. Hola, bien. Bien, seguimos. Puesto número... ¡Puesto número 6! Muy bien. Se llama Monday Night Combat. No. ¿Le suena? Sí, no, pero Monday Night Combat era de... Creo que en un UFC. Le veo un Fortnite con... Pareció Overwatch de hace 10 años. Por favor, mandalo el video, no sé si está puesto. Ah, bueno, porque yo tengo directo. Es un juego del 2011. Hecho por Uber Entertainment. Es el primer juego que está hecho. Es decir, vos buscas por Steam Uber Entertainment. Pero solamente es, este juego. ¿Es la misma empresa Uber o es otra? Porque no tiene los dos puntitos. No pude encontrar, te juro. Ah. Pero si alguno de ustedes, por alguna razón, es accionista de Uber, díganoslo. Claro. Y paso, deme su teléfono. Es un estilo de tercera persona, tipo shooter de tercera persona. Muy parecido. Va con un cuchillo. No sé si es Fortnite, porque no construye. No, tiene esa estética de Fortnite. Tiene estética. Sí, la estética es parecida. En realidad me parece que tiene que ver con... Es más tipo Overwatch. Sí, para mí parece un Overwatch de hace 10 años. Igual sí. Justo el personaje que están poniendo tiene como muchas cosas melee que tiene más que ver con Overwatch. Tiene también lo que son los especiales finales como tipo Overwatch. Ajá. Eso que yo hace todo como un especial, que lanza todo. Que hace como una fatality. Así. Exactamente. Este juego también lo que tiene es que vos te podés agarrar y como agarrar como monturas. Hay monturas. Ajá, mira, ahí está. Hay una montura. ¿Viste? Hay como monturas, entonces se van colocando. Un poquito muy poco conocido. Es como el Real Royal, ¿viste? Sí, ese te mañamos mucho. Y tiene un montón de modos de juego. Así que también se fue como un multijugador. Pero no es gratis. No es gratis. Bien, traemos otro juego en el puesto número... ¡Puesto número 5! Gracias, Lalo. Este jueguito sonó... Mucho. Lo he escuchado, pero nunca lo jugué. Brink se llama. Sí. ¿Vos lo jugó? Sí. Se lo jugué y la verdad que no me gustó. Pero bueno, déjalo ahí. Es un jueguito que por lo menos... ahí te digo más o menos el año. Igual justamente el trailer que estamos viendo es re gameplay. O sea... Sí. No tiene gameplay. Busco uno para allá, O sea, este juego es del mayo del 2011, se estrenó en lo que es la tienda. Es un juego free to play, sí, para cualquiera que lo puede jugar. Es más, creo que también, yo creería que lo jugué en PlayStation 4. Esto para bajar gratis, obvio. Sí. Y tiene como parkour, ahora me acuerdo. Es como un shooter con un poco de parkour, que puedes saltar. Pero parkour es básicamente levantar... Hay un obstáculo a media distancia de alguien, te levantás y listo. Ah. Y a la pared corres un poquitito y chao. Es como un Mirror Edge devaluado. Sí. Pero multiplayer. Lo que pasó, pues mira el suelo. Para mí es que fueron muy adelantados para esa época, porque, por ejemplo, no fueron tan famosos, no fueron tan conocidos en ese momento. Además, un free to play. ¿De qué año es? 2011. O sea, pues. Así que ponele que estaba en auge lo que fue el Counter-Strike. No sé si Global Offensive o un poquito más. No, hace Global Offensive. Así que es un jueguito también puede ser dejado. Por lo menos por lo que estamos viendo, a mí no me llama la atención. A mí para nada. Pero bueno. Me pita más Mónaco. Bien, seguimos. Puesto número. No sé si está. Se me durmió el de. Número 4. Mira. Mira. Este juego es de PlayStation 4. Se llama Dino Dini Kicks of Revival. What is this? Sí, el nombre ya es como demasiado. Espera, ya el menú. Ah, pero es de fútbol. No. No, explícamelo. Bien. ¿Es juego de fútbol? Es juego de fútbol. Bien. Para PlayStation 4, con una persona con una vista desde arriba. ¿Por qué es para PlayStation 4? Es muy interesante, no sé, ¿está de Maradona ya ha pasado? No. Me hace acordar, no. Hace referencia a esto. Dale. Éxitos al kickoff. A Kickoff, el que se ve arriba, sí. La secuela de Kickoff 2. El arcade, bueno, está bien. Pero típico. Y Dino Dini, ¿quién carajo es? Le digo porque. Yo he pegado un dinosaurio. Para, yo conozco algunos jugadores de fútbol. O sea, Madden, sabemos todos quién es. ¿Quién es Dino Dini? El que juega acá en el playón. El que juega acá en el playón. Sí, no sé. Dino. Dino, pasala. Pasa la bola, hijo. ¿Listo? Este juego está hecho para mí. Cabe destacar que está para PlayStation Vita también. Oh, sí, vayan a jugarlo. Vayan a jugarlo. Nosotros ganamos la capa de leche, mientras Maradona decía le da la primera figura. Creo que sale $20. ¿$20? ¿Por qué lo pusiste en este podcast? Bueno, sacá, dale, sacá. Adiós para siempre, Dino Dini. Se puede jugar de 2 a 2. O sea, dos versus dos. ¿Por qué está tan arriba el puesto? Vale. Porque son menos conocidos. Bueno, es por menos, no por mejor. Claro. Puesto número 3, atajate esta. ¿Cuál? Dale. Este también es un juego free to play que ahora que lo estoy viendo No es multiplayer, pero porque bueno. Porque no lo vi en mi casa. Porque no lo vi en mi casa. Lo pongo gente que me vea, así que es multiplayer. Lo vi. Lo puse, ¿sabes por qué lo puse? Porque no siguió en su época. Este juego nació como un shooter de disparos futuristas. ¿Cómo se llama? Defiance. Defiance se llama el título. Es una serie como Los Plagas. Tiene una, exactamente. Lo que pasó con este juego fue directamente que no tuvo la repercusión. Bueno, como casi todos los que están acá en esta lista. No, como el Gears of War, en realidad. ¿O no? Sí, es verdad. Es como el Gears of War, me parece, por lo que estamos viendo. Tiene una estética muy parecida. Con menos esteroides. De una. Y con menos sangre. Tenés que competir en un mundo alienígena también, con tecnología alienígena. Y yes. Se puede jugar. Sí, exactamente. Igualmente estás como. ¿Y qué tiene? ¿Un modo multiplayer, onda común, así todo? De mundo abierto. Bien. Ah, bueno, mundo abierto, bueno, qué sé yo. Pero mundo abierto, digamos, y cada vez que vos te metes con gente, ¿puedes meterte solo con tus personas o se puede meter gente que nada que ver? Y... sí, exactamente. Ah, es como un server, es como un server está establecido. Este es un MMO RPG masivo. Ah, mira. Así que de shooter. Hay otro MMO RPG que se llamaba Alpha Protocol. No, pero el Alpha Protocol es más conocido que mirá, este. Sí, no, claramente. Por ejemplo, también tenés. Yo iba a poner Second Life, pero Second Life en su momento fue un boom que tenía más de 3 millones de personas. No, pero Second Life es conocido y tiene cosas turbias. A mí todavía me salen propaganda en YouTube. Sí, tiene cosas de turbias. No lo puse por ese motivo. Y también había otro que podías ganar dinero directamente en un juego futurista MMORPG. Pero no, lo dejé de lado porque este me pareció más interesante. Y sí, bueno, un shooter mundo abierto. RPG, que no tuvo la repercusión adecuada. Vale. Vamos por el puesto número. ¡Número 20! Bueno, quítele 18. Este es un juego que tiene mucha referencia japonesa, o sea, ya sabemos la japonesidad que tiene. Se llama Otto Medius Excellent. No, pero este no es. Ese exactamente no, es. Este. Exactamente. Este, perfecto. Este juego. Bien, lo veo muy ponja una cosa. Es muy ponja. No, mira esa waifu. Es muy ponja. Por ejemplo, ¿no hace Konami? Exactamente. Konami hace juegos. Increíble, no pachinko. Debe tener un pachinko para ningún lado. Este juego tiene mucha japonesidad en el hecho de que, por ejemplo, vas a elegir el integrante de tu personaje, vos tocas la persona y ya todos saben lo que tiene, la física de... ¡Ah! Lástima que no está Booker, pero bueno. Ahí va. Es como lo que le gustó al pelado de Black Desert. Claro. Porque todo lo demás no se olvida. Pero es un pedo. Después el shooter. ¿Qué carajo? ¿Y dónde está mi física de escena? En las animaciones. En la animación de elegir el personaje. Ah, okay. Adelantá, mira, adelantá. No, claro, porque hasta lo que veo todo anime casi en tarde. Ah, ahí está, ya lo vi. Ah, está, muy ahí. Bien. No, no, claro. Esa es la carga. Cuando vas a elegir el personaje, vos por ejemplo. Dale, a ver con esto. Señora. A ver, ¿qué espalda? Diablo, señor. Descubierta. O sea, va por el espacio. Es lógica, pero también le explico todo. Estamos en la nueva protección al menor. Paremos. Bueno. Sí, no. Bueno, ¿cuántos pulmones? ¿Qué pulmones que te le gustaban? Es shooter. Es multiplayer. Es multiplayer, exactamente. Me parece un juego de Hardcore Uprising. ¿Qué tiene que ver lo demás? Sí. ¿Y por qué vende? Bueno, Hardcore Uprising. Pero ese es bueno. Es bueno y tenía una cuestionación anime, no tanto, tan demarcada, pero era como esto. Bueno, tenés juego de lucha el Doha, que de ulti así que es difícil. Gran física. Tuviste un ingeniero que se dedicó a hacer todo el tiempo la física de los pechos. Hubo un análisis previo. Te hago una pregunta. Ustedes que van a la UTN, no es mi caso, ¿qué tipo de ingeniería se estudia? De pecho no hay. Queremos ingeniería. Bien. Oye, me encanta. Continuemos porque sí. Los créditos. Estamos por descarrilar así. Vamos al puesto. Vamos al número. Número uno. Estamos para vos, Paparulo. Un juego que lo Sega fue su publisher. A ver. Se llama The Club. Club Marker. Sí. Es conocido. Yo lo he jugado. Es conocido. Pero lo puse en puesto número uno por el hecho de que. Es el más conocido. No es el que es más conocido, sino que decayó directamente. Fue como. Este fue el que dijeron, bueno, va a ser lo mejor de la época, va a ser el mejor juego y se va a seguir jugando. Este era como un Team Fortress 2. Exactamente. Sí. Se desarrolló en ese hecho. O Army of Two. No, también el Army of Two. Pero el Army of Two era de A2. Era de A2, cooperativo. Claro. Este juego cabe destacar que es del 2008. Ese sería el... Pero este se puede jugar multiplayer, ¿qué onda? Así de... Sí, porque está en esta lista. Ya sé, ¡Paparulo! No veo un carajo de multiplayer. No, pero no lo va a ver, pero sí se puede jugar. No lo va a ver, pero, no va a ver, pero no este, vos imaginate que el arma hoy en día no se puede, así tenés que agarrar una consola vieja. Cabe destacar que este juego ya no está más, o sea que no lo puede jugar. Por eso lo traje también a la lista. Ay, Dios. O sea que podemos volver al juego de anime, por favor. Sí, yo quiero saber algo de Cabo. Nosotros tenemos una tanda en este momento. Acá dice, aguante. No. Sí, sí, acá dice el Santo. Nos pregunta Battle Royale ochentero, no conozco uno. No, pero voy a tirar uno que es poco conocido. Mercenary 2 tenía un modo multiplayer y era un juego muy bueno de PlayStation 2 donde tenías que mundo abierto, destruir todo, te caían tanques y tenías que reventar todo. Hay bonus track. Tengo unos bonus track y viene con el bonus track. Y ahora que a ver el bonus track, a ver. Porque se viene el bonus quack. Bonus quack. A ver, no breakers. Este juego, cabe destacar que no fue muy conocido, pero destaco lo siguiente. Fue el creador que hizo las mecánicas que estuvo trabajando en Epic Games. Ah, que ya no estaba disponible, lo dio de baja el juego. Exactamente, por eso tiene una mención especial. Que le dijeron que era el multiplayer equivalente a Mortal Kombat de Overwatch, y habían dicho una cosa así. Exactamente. Hay otro que también, este juego lo fletaron directamente, ya no está más, no se encuentra en un mundo más, no tiene soporte, no tiene nada. Ya pasó a ser un NN. También hay otro juego, si lo puedes buscar rápido, se llama Nether Resurrect, que este juego tampoco está en Steam y lo han sacado, que fue como decir, bueno, el sucesor de los juegos de multiplataformas, de tanto de shooter, ahí si lo vemos. Un mapa, se ve un poquito durito. Se llama Nether Resurrect. Tiene toda una. Bullet Gear. Salió con una arma toda hecha así con cinta y dice Bullet Gear con una flecha. Sí, igual eso lo he visto. Con todo ese chiste así tipo lo que quisieron hacer un poco con el Overwatch. Y había otro juego que era más de comedia, como el Team Fortress. Así. En realidad se basa todo lo que es la parte de Fallout. Tiene una onda Fallout. Exactamente, no está más. Es todo onda post-apocalíptica. Probablemente me debería gustar un poquito más que el Fallout 4. Pero no está más. Pues no, si te digas eso, lo quiero jugar. No está más. Y tengo los últimos, que sería este, que se llama Nighthawk, el 1, poneme. Sí, porque el 2 es un asco. El 2 no se puede pasar. El 2, Nighthawk. No sé. ¿Pero es como Noche Hot o es como...? Nighthawk tiene la particularidad que, por ejemplo, es como un enfrentamiento de uno versus uno, ¿sí? De que vos podés... No, ese es el Secret Neighborhood. Ah, bueno. No importa, déjalo. Lo hablo también de ese. Ah, bueno. Nighthawk tiene la parte de que es un uno versus uno. Se van largando con las armas. Ese que está hecho por Game Maker, que se lucha uno por uno, que tiene todos gráficos muy simplistas y que son todas luchas de esgrima. Exacto. Sí. No todo. Tenés, por ejemplo, el Sosman, que tiene una espada enorme, como Luciano Castro. Estamos con los memes. Sí, no. Igual yo creo que... Tenés, por ejemplo, el arquero. Tenés distintas formas de... Por ejemplo, te podés camuflar dentro de lo que son los matorrales. Y este que está mostrando Monfus, si los que están en Twitch lo pueden ver, se llama Secret Neighbor y está en una versión beta, no está muy conocido, porque se conocía mucho la parte de un solo jugador que se llama Hello Neighborhood. ¿De qué es? Es un multijugador asimétrico, en el cual es un vecino que mata niños. Me gustó. Oh my god. Yo lo justifico. Lo veo como un pobre la cara del chacho cuando vos pusiste que le gustó. No, pero ¿sabes por qué está? Se ve como un pobre angelito. Sí. Este juego está en beta y lo pueden jugar todos gratis. Hay un nene con una. Así que si lo quieren probar, asimétrico. Y lo que tiene que hacer es que, por ejemplo, somos 5. Entonces, uno de los 5 es el vecino. Y no te vas a saber hasta que aparezca. Bien. O, por ejemplo, estamos todos normal y de repente se transforma. Yo tengo una mención especial, por favor, no sé si lo puedes buscar, Mo. Se llama Who's Your Daddy el juego. Ah, sí. Bueno, es un juego también que es uno contra uno, en el cual un jugador elige ser un bebé, el otro elige ser el padre. Ay, no, la madre se va de viaje. El objetivo del nene es tratar de matarse con todo lo que hay en la casa, sí. Y el objetivo del padre es evitar que el pibe se muera. Sí, es asimétrico. ¡Re loco! Ojo, los gráficos son... ¿En serio? Sí, vos sos bebé y tenés que matarte, tenés que tratar de matarte. Y está en Steam y sale $5. ¡No, qué flashero! No. Si sos el padre, lo que tenés que hacer es, esconderle la lavandina, esconderle las pilas, porque el pibe se lo toma y cuando se lo toma se empieza a poner verde. Cuando llega muy verde, se mata. Ay, no puedes meterle los dedos en los enchufes. Por favor, esto que no lo juegue ninguna madre luchona. Ni pero ese es un juego multijugador. Hay muchos juegos así. No queremos herir sensibilidad. Hay otro que vi que se llama Mount Your Friends. Mount Your Friends, ¿escuchás eso? Mount Your Friends. No sé si lo queremos buscar. No, vi muchas cosas. Mi última versión especial y cortamos. Por favor. Tommy Jerry in House Trap, un juego muy bueno que yo jugaba de chico de Play 1, después salió uno. Salió en PlayStation 2, jugabilidad que se juega de a dos y tienen que poner trampas y se tienen que pegar uno de otros. Es muy bueno de Tommy Jerry y salió en PlayStation 2. Recontra recomendado y tiene, creo que tenía 3-4 casas y para jugar a dos era muy divertido. Como Eric Adventures. En el Adventures también. Bueno, estamos hablando un montón. Tenemos un sorteo. ¿Qué nos pasamos? Sí, no, tenemos un sorteo. Vamos a sortearlo y ya está. Vale. Estuvimos sorteando un juego original en Steam, que es Butcher. Para eso todos nos tenían que responder qué juego multijugador era su juego preferido. Tenemos bastantes respuestas. Puse que está dentro de fondo. Sí, bien. Por ejemplo, tenemos gente que dice el WoW, gente que dice Naruto Ultimate Ninja Storm, gente que dice Tetris 99, Dota 2, Punturn 2, el Dying Light y el Splatoon. Vamos a hacer random y vamos a preparando el redoble de tambores. El ganador es... ¿Cuándo? Sí, alguien. No tenía el de... Puesto número uno. El ganador es Guillermo Baldovino. Ay, qué choreo. Sí, me parece que está arreglado. Esto está arreglado. No, no, yo lo digo por vos. Mira, tengo una punta acá. A mí me cae muy bien. Solo estoy amenazando. Bueno, él dijo que su juego multijugador preferido es Splatoon. Lindo juego y tiene muchas cosas muy locas. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta ahora. Muchas gracias, Julia, por haber venido. Muchas gracias, Monfo, por haber estresado y que funcione todo. Muchas gracias, Gustavo, por haber preparado el mega informe recontra repreparado que hiciste. Sí, se nota. Por operarnos y por buscarme allá, lo que la verdad que para mí era una... Sí, fue... Una cosa muy ocupada. Gracias, Nachio. Muchas gracias. En realidad, a todos los que nos están viendo, este chacho les dice todos los sábados a las 19 horas por FM UTN. El sábado que viene, ¿no estamos? .com.ar 94.5 FM UTN, por facebook.com/gamercombate, por twitch.tv/gamercombate. Estamos en vivo. Pueden seguir en nuestras redes sociales como en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Hasta en Spotify. Quiera. Búsquenlo, Gamer Combate. Sale. También tenemos una página web que es gamercombate.com, donde tenemos review, opiniones. Petro nos ayuda con las reviews, que de hecho lo vamos a ir a ver para allá. Y no, recuerden, probablemente la semana que viene no tengamos radio por cuestiones de feriados. Sí. Y la otra semana vamos a estar en la agencia, así que probablemente les preparemos doble enlatado. Claro. Para que... A menos que Booker quiera venir y que nos echen de la mano por todo lo que hacen. Si ustedes están escuchándonos el 5 de... Juli puede venir. Si lo están escuchando el 5 de octubre, les voy a decir, bueno, chicos, no sabemos si venimos la semana que viene. Y si nos están escuchando el 19, estamos en la agencia. No le vamos a dar bola. Pero vamos a mostrar un poco de videos en vivo. Por supuesto. Así que por eso síganos en nuestras redes sociales, nos van a encontrar a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. La casa con la foto. Así que miren, miren la cámara ahora. Hasta la próxima. Un nuevo tiempo. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.